FM Moreno 90.1. Estación de radio. Buenas noches, bienvenidos a Escritos en el Aire. Ya estamos aquí dispuestos a comenzar un programa en el que vamos a estar pasando por mucha música, muchos escritos, recomendando libros. Vamos a estar siguiendo la historia de una canción que ya se van a sorprender después cuando lleguemos a ese momento del programa. Me acompaña, como todos los martes, Mariano Castro. Y venimos en una noche hermosa, con muchas ganas de empezar, y ya no me aguanto más, Mariano, te cuento. Tengo muchas, muchas ganas, después de un arduo día de trabajo, de escuchar algo lindo, ¿no? Que haga bien al alma y a los sentidos, así que les contamos a nuestros oyentes que pueden llamar al 466-6559, pueden comunicarse, pueden charlar, pueden salir al aire y charlar un ratito. Pueden mandarnos un mensaje de texto al 1561-540359 o mail escritos en el aire @fmmoreno.com.ar. Y vamos a empezar con Juan Gelman, este gran poeta argentino al que le festejamos el cumpleaños acá. No me voy a cansar de contarlo, pero fue un programa muy especial. Y después vamos a escuchar a Tommy Lebrero y su puchero misterioso haciendo No sé vivir. Y las palabras se liberan del papel. Escritos en el aire. En FM Moreno. Ruiseñores de nuevo. En el gran cielo de la poesía, mejor dicho, en la tierra o mundo de la poesía, que incluye cielos, astros, dioses, mortales, está cantando el ruiseñor de Keats, siempre. Pasa Rambo empuñando sus 17 años como la llama de amor viva de San Juan. A la Teresa se le dobla el dolor y su caballo triza el polvo enamorado de Francisco de Quevedo y Villegas. El dulce Garcilaso arde en los infiernos de John Donne. De César Vallejo caen caminos para que los pies de la poesía caminen, pies que pisan callados como un burrito andino. Baudelaire bajo un albatros de su reino celeste, con el frac del albatros Mallarmé va a la fiesta de la nada posible. Suena el violín de Verlaine en la fiesta de la nada posible. Recuerda que la sangre es posible en medio de la nada, que Girondo liublimará Perry nunca la mora y girarán los barquitos de Tuñón contra el metal de espanto que obusó a Apoliner. Oh Lu, que desamaste la eternidad de viaje, el palacio del exceso donde entró la sabiduría de Blake, el pacurondo que forraba en la mela felicidad para evitarle fríos de la época, Roque Dalton que trepaba por el palo mayor de su alma y gritaba revolución, y veía la revolución, y la revolución era la sola tierra firme que veía, y Javier Heró que fue a parar tiernísimo a la selva y abrió la selva de la boca con su torrente claro,

Continuamos en Escritos en el Aire, luego de escuchar a Tommy Lebrero y su puchero misterioso, y a Juan Gelman, les comentamos que íbamos a tener unos invitados que no pudieron venir, pero que van a venir la semana que viene, que son Carolina y Manolo, de Pétalos y Quiñas. Ustedes los conocen como los conductores de Pétalos y Quiñas, pero van a venir en como invitados como poetas, que lo son dos personas muy lindas, que tengo el gusto de operar cada sábado con un programa muy interesante. Y alguna de las cosas que vamos a escuchar en el programa de hoy las conocí por medio de Pétalos y Quiñas, charlando entre tema y tema, mate y mate. Fuimos charlando y cosas muy interesantes, ¿eh? Me he enterado y me las he traído para hoy también. Tenemos en nuestras manos La Sudestada Nueva, esta revista de cultura política de actualidad, en su edición del noveno aniversario, 9 años de revista Sudestada. En la tapa nos mira Rosa de Luxemburgo, una águila guerrera. Fue una de las figuras trascendentes del marxismo, pero su pensamiento quedó en el olvido por décadas. ¿Quién era esta revolucionaria? Pasaje de una vida apasionada, marcada por una revolución interrumpida. Ayer vi la película de Rosa de Luxemburgo y acá en la nota de Sudestada habla un pasaje sobre la película Una Vida muy interesante, muy apasionante, la de Rosa de Luxemburgo, esta mujer revolucionaria. También tenemos de regreso a Trelew y al Cuchi Leguizamón. Hoy podemos pasar, ¿no? Mariano, ¿te parece? ¿Y les parece a los oyentes? Podemos leer algunos fragmentos de estas notas que hay aquí sobre el Cuchi Leguizamón y pasar a algunos temas. Tenemos también, a ver. Como siempre, con la lupa, libros, discos y etcétera, entrevistas a Samantha Schweblin, que hoy en Nunca es Tarde, cuando pasaban también a esta revista, leían el título de esta nota que también es muy interesante, que es La normalidad es un invento. Los personajes de la narradora Samantha Schweblin se ven atrapados por una inquietante atmósfera, plena de tensión, de un suspenso que siempre estalla en la última línea. Con la publicación de su libro Pájaros en la boca como excusa, una charla con la autora que continúa con la mejor tradición del cuento fantástico en nuestro país. Muy interesante también, tenemos en nuestra América Jorge Amado, que en el día de hoy, Jorge Amado, recorrido por algunos de los entrañables personajes que habitan en los libros de Jorge Amado, uno de los escritores más reconocidos de Brasil, que dedicó su obra a la reivindicación de las personas más pobres de su pueblo, destacando luchas, tradiciones y los rituales de las religiones afro-brasileñas. En el día de hoy, Jorge Amado cumpliría años. Es su cumpleaños. Podríamos festejar un cumpleaños más aquí en Escritos en el Aire, que estamos tan acostumbrados y nos gusta tanto festejar cumpleaños. Un libro muy interesante de Jorge Amado que exactamente refleja los rituales de las religiones afro-brasileñas y las tradiciones de los pueblos bahienses es La Tienda de los Milagros. Un libro no tan conocido y muy, muy interesante de Jorge Amado. Tenemos también Malditos, Eduardo Darna Chaunz, compositor original y trovador desconocido de este lado del río. La historia de un personaje inquieto que dejó su sello. Dossier, como decíamos, la primer parte, Cuchi Leguizamón, raíz y vanguardia, poeta y pianista, irreverente e ingenioso, pasajes de la vida y la obra del genial creador salteño. Tenemos también una nota muy interesante al historiador Marcelo Balco, el autor de Pedagogía de la Desmemoria, explica los ejes de su nuevo libro y propone una relectura histórica del pasado argentino. Tenemos a Los Miserables, en versión historieta, muy interesante. En Poesía Blindada, Ramón Plaza, antihéroes de regreso a Trelew, obrero y militante del PRT-ERP, Rubén Pedro Bonet, fue uno de los protagonistas de la fuga más famosa de la historia. Historia de una foto y en la contratapa unos dibujos muy interesantes de Miguel Ángel Ferreira. Exactamente, El Escorpión y Quedan Fichas. Ustedes no lo pueden ver porque es radio, pero se lo muestro aquí a mi operador para que lo vea. Me pregunta qué es. El Escorpión y Quedan Fichas. Vos míralo. Acá y abajo yo veo un metegol. Es de la serie La Pulpo, La Espica y el Metegol. La Espica, el Metegol. Muy interesante este dibujo. Continuamos en Escritos en el Aire. Ahora nos metemos un poquito a escuchar a nuestros escritores locales que los esperamos en el programa. Ya con Carolina y Manolo que van a venir y otros tantos más escritores locales, músicos, trovadores, artistas, pintores que van a estar viniendo a este programa. Vamos a escuchar a Gabriel Bellomo con Fragmento de una Tesis y después vamos a escuchar la canción Amor Amarillo de Gustavo Cerati, pero en la versión de Leo García. Escritos en el aire. Las palabras se liberan del papel. En FM Moreno. Seres de Entreguerras, por Gabriel Bellomo. Fragmento de una tesis. Son fotografías tomadas entre 1914 y 1918. Se conservan en álbumes familiares, en Turín, Viena, Praga, San Petersburgo y pocas, muy pocas, en museos municipales o bibliotecas públicas. Lo he leído. Sé que la tarea era vestir y maquillar el pequeño cuerpo, que la madre, el padre y los hermanos acercaban a la mano aún tibia su juguete preferido, y que casi siempre se trataba del último juguete, la perfecta imagen de un niño muerto, vestido con su mejor ropa, débilmente iluminada la cara, más débilmente aún el cuerpo, por una luz difusa, amarilla o naranja, suficiente para contemplar la suave curva de la frente, la línea de los labios apenas entreabiertos. Esa insondable expresión de melancolía que oscilaría bajo el agua del revelado. Siempre.

para no morir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Inquieto el Cuchi, de risa desbordante y tentadora. Era un desprejuiciado de las melodías y arriesgaba cada vez que iba al piano para desperdigar planos sonoros. Simple belleza. Con él se abrió para el folclore y más allá una forma universal y amplia de concebir los sonidos de tierra adentro, sin límites entre la raíz y la vanguardia. Y a la vez un revolucionario de la música criolla, claro, fue un hombre clásico salteño y de todas las regiones sonoras que conocía, sin dejar de añorar su pago, bien contradictorio, tierra oligárquica y de pueblo, de privaciones y bagualas, del pueblo cantando misteriosamente, peleándole a la pobreza. Estamos leyendo fragmentos de este dossier de Cuchi Leguizamón, muy interesante. Tenemos también un texto de opinión por Guillermo Klein, que es un pianista de jazz y compositor argentino. El Cuchi llega al fondo de lo que expone y cuenta: recuerdo mi primer contacto con la obra del Cuchi. La sensación me producía escuchar samba del carnaval era similar a Canastera, cantada por Camarón de la Isla. Música de melodía viva, seca y penetrante, que necesita volver a circular. No sabía que era del Cuchi esa música, como tantas otras de él. Una música que me ha dado mucho alimento espiritual y vehículo de sensaciones ineludibles para el que va despierto. Y también hay una nota con Liliana Herrero, que hizo un disco junto a Juan Falú, que es todo de temas de Leguizamón Castilla, del Cuchi Leguizamón y de Castilla. Y vuelve ella a repasar este disco, del que ahora vamos a escuchar la canción Lloraré. Dice, le preguntan, ¿no? A tantos años de haber grabado el disco de Juan Falú, ¿qué nuevos colores, misterios, preguntas aparecen al pensar en el Cuchi? ¿Hay algún aspecto de su búsqueda estética que ahora está revisando? El disco sobre temas del Cuchi lo hicimos con Juan en el 2000. Ha pasado mucho tiempo y sin embargo hoy lo volvería a hacer y seguramente haríamos otras versiones sobre los mismos temas. No solo porque uno piensa todo el tiempo cosas nuevas sobre el modo en que encara la música, sino porque la música del Cuchi es eterna y absolutamente inspiradora. No tiene una entrada privilegiada. Te ofrece siempre la posibilidad de pensarlo de nuevo desde cualquier otra mirada. En esa ocasión lo hicimos bajo el amparo de la dupla Leguizamón Castilla. Pero hubo tantas parcerías en las que el Cuchi participó que solo pensar en los temas que hizo con Luis Franco ya abriría otros horizontes, otros universos, todos luminosos, por cierto. Vamos a escuchar de este disco entonces Lloraré. En un palabras se liberan del papel y el aire de la radio. Escritos en el aire. Poesía y música para terminar el día. Esos silencios y tensiones cotidianas están también en sus zambas y chacareras, sus carnavalitos y cuecas. Ahí andan las formas de la baguala de la Salta recóndita. Cuando salía de ese cosmos personal, el Cuchi elegía reírse de sí mismo y de su lugar en el panorama folclórico del país, el que le dejaban el mercado, los prejuicios, la mediocridad de quienes lo elogiaban desde lejos sin recorrerlo. Simplemente desde las tardes que le marcaban el pulso y la cadencia de las cosas, se encargaba de hacer la música que necesitaba o podía. Quizá no importe tanto entonces descifrar las sinuosidades de su piano solo, las ideas en vuelo que llevó al dúo salteño, su proyección cantada. Todo eso está en el Cuchi, y sigue esperando para quien desee, también oyendo, preguntarse algunos secretos de la existencia. Las enunciaciones biográficas aquí no tienen puntos oscuros, pero atrapan poco. Nació el 29 de septiembre de 1917 a las 11:05 de la mañana en Salta, y dejó de estar físicamente el 27, en el 2000, justo cuando estaba por cumplir 83 años. Ya no recordaba como antes, había olvidado cómo tocar el piano y los datos precisos de su vida, pero seguía riéndose. Enfermo se quedó en los últimos años con tanta obra escrita de la que tal vez ya se hubiera desconectado, pero hay mucho por escucharse de él. Adelante. El Cuchi, que había estudiado y orejeado lecciones de piano clásico de varios de los maestros de Salta, registró más de 80 obras, pero se dice que compuso 300, por lo menos sin perderse ni interesarse por la repercusión oficial del mercado de los festivales. Él iba hacia adelante. Yo no me acuerdo cuántas obras registró en la editorial Lagos, cuenta Emma Palermo, su esposa y madre de sus 4 hijos. El Cuchi no creía mucho en la proyección de la serie, en la proyección histórica de las personas. Por eso no tiene grabado tanto. No quería pelearse por las cosas económicas con las discográficas, pero tampoco le daba valor a la trascendencia. Vamos a escuchar ahora, a mi gusto, una hermosa zamba, y diría mi preferida, del Cuchi Leguizamón, que es la Zamba de Lozano, del disco de Liliana Herrero, con Juan Falú, de Leguizamón Castilla. Cielo arriba de Jujuy, camino a la Puna me voy a cantar. Flores de los dolores, bailan las cholitas al carnaval. Las llamas se mira solita la luna de sal. Se quedó alumbrando su claridad. te vio. En la puna triste te vuelvo a querer. Mi pena se va al aire y en el aire llora su padecer. Y en el aire llora su padecer. Me voy yendo, volveré. Los dólares solos se han vuelto a quedar. Seguimos en Escritos en el Aire. Recuerden que pueden llamarnos al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359 y, por qué no, un mail a escritosenelaire@fmmoreno.com.ar. Recuerden que pueden escucharnos por internet entrando a fmmoreno.blogspot.com. Vienen al costadito, dice en vivo, entran ahí y pueden escuchar el programa. El jueves pasado estuvimos junto a Carla Fernández, quien pronto será parte de este programa, y lo es, aunque no esté aquí al lado mío, lo será ayudándome en algunas cosas de la producción, y lo es cada vez que charlamos y encontramos cosas nuevas para charlar aquí en la 90.1. A Ciudad Cultural Conex, a ver el recital que dio Gabo Ferro, este músico, cantautor, historiador tan interesante. Un recital que duró 2 horas, que fue hermoso, muy lindo, mucha conexión entre el público y él, muy, muy lindo, la verdad, una voz impecable, totalmente, y en la que dio algunos adelantos de lo que será su próximo disco, que no va a ser de él solo, sino va a ser junto al escritor Pablo Ramos, este escritor argentino ganador en el 2003 del premio del Fondo Nacional de las Artes y en el 2004 del primer concurso de las Casas de las Américas, que escribió algunas novelas como La Ley de la Ferocidad, Cuando lo Peor Haya Pasado y El Origen de la Tristeza, que es su última novela. No es su última novela. Novelas muy interesantes para ver, de Pablo Ramos, y junto a Gabo Ferro, poniéndole música y letra, van a sacar un disco que se llama El Hambre y las Ganas de Comer. Que él cuenta en el recital por qué el disco se llamaba así. Cuenta que estaba, no sé, en un lugar, y un hombre se le acerca y le dice: ¿es verdad que vos vas a hacer un disco con Pablo Ramos? Sí, le dice él. Y el tipo se agarra la cabeza y dice: oh, y se juntaron el hambre y las ganas de comer. Entonces dijo: ya está, el nombre está, falta el disco. Así que presentó 3 temas de este disco que la verdad va a ser bastante hermoso, por lo que se pudo escuchar, hay que esperar que salga. Y como internet tiene esas cosas que lo pedís y lo tenés, y siempre hay alguien dispuesto con una cámara filmadora en algún lugar menos inesperado, más inesperado de este mundo, alguien filmó y yo me tomé el trabajo de bajarlo y vamos a poder escuchar un corte de este próximo disco de Gabo Ferro y Pablo Ramos que se llama Codeína. pajarito, las comadrejas. Soy una nube, soy una estrella, un condenado arriba de un vagón. Dos bolsas negras bajo los ojos, un gato chueco, otro pelirrojo. Un arco y flecha, un candidato a la crucifixión. Y en el cielo dibujo anzuelos, y en los baños palos extraños, y en las nubes gordos querubes. Tengo la lengua como el camar. Subo ascensores, bajo escaleras, rodilla rota, rodilla entera. Cinco jarabes de codeína, la cocaína, mamá, la peor. Hay un museo en un mausoleo que dice: loco, pronto te espero. Hay una nota y es un silbido que va a llevarme derecho al olvido. Y en el cielo dibujo anzuelos, y en los baños palos extraños, y en las nubes gordos querubes. Tengo la lengua con palabras se liberan del papel en el aire de la radio. El aire de la radio. El aire de la radio. Escritos en el aire. Poesía y música para terminar el día. Continuamos escuchando hoy de cortina a Gabo Ferro con la canción Toda el agua del mundo, que cuenta esta historia de el mundo se vacía de agua. Se secan los lagos, los mares, todo. Y dos amantes deciden separarse para llorar y poblar todo el agua, todo el mundo nuevamente de agua. Uno llorará los mares y todas las aguas saladas, y el otro llorará el agua dulce. Muy linda canción. Ahora vamos a escuchar otra cosita nueva del recital del jueves pasado en Ciudad Cultural Conex, que es un tema que Gabo Ferro compuso y va a grabar para por los 20 años de Pro Huerta, y lo va a grabar esta semana, creo, a Tilcara, que no sé cómo se llama la canción, porque no dijo cómo se llamaba. Fue el tema con el que cerró el recital, así que lo vamos a escuchar. Es otra primicia que tenemos aquí en Escritos en el Aire, y luego continuamos con la tanda, o volvemos, no sabemos todavía, los vamos a sorprender. Solcito lindo, apura la fruta, que tengo hambre. Sabes que se espera

más sorteos, más premios especiales, más confort, más salas de máquinas y ruletas. Bingo Moreno, en Victorica 960 Moreno. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Sonidos Oeste. Sonidos Oeste. Sonido e iluminación profesional. Venta, alquiler, service e instalaciones. Sonido en vivo. Pantalla gigante. Sonidos Oeste. Representantes oficiales de las principales marcas de sonido e iluminación del país. Sonidos Oeste. Merlo 425 Moreno. Teléfono 0237-462-9020. www.sonidosoeste.com. Sonidos Oeste. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Continuamos en Escritos en el Aire luego de escuchar estos dos temas nuevos, primicias especiales de Escritos en el Aire. Han llegado mensajes al 1561-540359, sábado 14 de agosto, 22 horas, encuentro artístico y cultural, música en vivo, actuaciones, muestra de pinturas, buffet barato. 7 pesos anticipada, 5 pesos... No, 7 pesos. ¿Anticipada? 5 pesos. Ahí va. Avenida Libertador 877, Sicuris Las Catonas. Les agradecemos a la gente de Sicuris Las Catonas y los invitamos a que se vengan Escritos en el Aire a contarnos de qué se va a tratar este encuentro cultural y si se quieren a tocar un poco como lo hicieron el año pasado y realmente lo disfrutamos muchísimo. Seguimos en Escritos en el Aire. Ahora, si esta página de internet me ayuda y se carga, yo les voy a contar una historia muy interesante, que es sobre una canción que se llama Gloomy Sunday, que sería algo así como Domingo Nublado, que está tomada como la canción del suicidio, algo así. Es como una leyenda que cayó sobre esta canción húngara del año 1930, que fue grabada por distintos artistas. Fue grabada por Mimi Maura en el orden local, fue grabada por Björk, Portishead y por Diamanda Galas, esta música muy interesante de la que le vamos a dedicar el próximo bloque, además de hablar de esta canción, hablar de ella, que es muy particular, que es algo de los que yo les contaba al principio del programa, esas cosas que comparto con los compañeros de Pétalos y Quiñas, que hacen los programas los sábados y que tengo el placer de operar, que en el programa del sábado anterior hablaron de esta cantante, de Amanda Galas, y yo quedé fascinada, me encantó. Fui, busqué por todos lados, me miré todos los videos, me bajé los discos, y como una cosa te lleva a la otra y todo es circular, descubrí esta historia que me pareció interesante, ¿no?, para contar, que dio origen también esta canción a dos películas. Ahora vamos a seguir contando. Acá hay un pedacito del argumento de la película La Caja Kovac, es una película española que recientemente se ha estrenado en cines. Bueno, recientemente no, porque esta página debe ser un poquito vieja. Que dice, David Hutton es un escritor de ciencia ficción que va a dar una conferencia a Palma de Mallorca. Esa misma noche su novia se suicida sin motivo aparente tras recibir una llamada por móvil. Mientras en otro punto de la isla, Silvia recibe la misma llamada telefónica donde se escucha una canción. Y acto seguido intenta suicidarse, aunque sale ilesa, descubriendo que ha habido más suicidios insólitos en la isla. Enterada de lo ocurrido, la novia de David se pondrá en contacto con él y ambos tratarán de descubrir qué hay detrás de las extrañas muertes y de esta canción que las unen. Este es el argumento de la película española La Caja Kovac, que habla de esta canción, Gloomy Sunday. El filme está basado en la historia de una canción real, una sintonía que se ha relacionado con el suicidio desde que fue compuesta. La canción, a partir de que fue compuesta, tuvo este estigma. La canción del suicidio, de hecho le dicen así, fue compuesta en 1933 por los húngaros Rezo Ceres y Laszlo Jabor, pasando desapercibida hasta 1936, año en el que empezó a ser relacionada con una serie de suicidios, por lo cual la prohibieron las autoridades húngaras. Tal censura llamó la atención de los norteamericanos, quienes no desperdiciaron la ocasión, y a finales de 1936 ya había una cantidad importante de versiones. La leyenda cuenta que fueron más de 17 los suicidios relacionados con Gloomy Sunday en Hungría, antes de que la canción fuera prohibida. Las conexiones se establecieron cuando se supo que las personas se mataron durante o después de escuchar la canción, haciendo referencia a la canción en sus notas suicidas, o fueron encontradas con una hoja con la letra de la canción en sus manos. También cabe aclarar que esto es una leyenda, ¿no? Urbana, que puede ser verdad, puede ser mentira, tiene más de mentira que de verdad, por supuesto. Se dice que hay más de 100 casos de muertes voluntarias relacionadas con la canción. Ojo, ¿eh? Otra leyenda cuenta que es Laszlo Jabor, que es quien compuso la letra del tema, en memoria de una novia suya quien comunica despedida tras cruzar la puerta de salida, tan solo dejó un domingo triste estampado a la mitad de una hoja en blanco. Finalmente, Rezo Ceres entró a formar parte de esas víctimas de la canción en 1968 al tirarse desde un edificio en Budapest. Una canción maldita totalmente, ¿eh? De la que no sabía nada. De hecho, hasta a mí Maura la grabó. Yo me enteré el otro día. Gloomy Sunday se ha interpretado en varias ocasiones y por varios cantantes. Ahora la vamos a escuchar. Acá sigo viendo gente que hizo esta canción. Sarah McLachlan, Lucía Jiménez, Sarah Brightman. En 1999 el alemán Rolf Schubel dirigió una película basada en dicha canción, llevando el mismo título, Gloomy Sunday, se llama la película. Y como se comentó, también la película La Caja Kovac. Ahora vamos a escuchar la canción original, la húngara. Así que bueno, vamos a ver de qué se trata, vamos a escucharla y después volvemos con la versión de Amanda Galas y con la historia de esta cantante tan particular. Thank you. sarnos hace hervir algo. Por solo que de la gente templo mi imago. Almo cat cargate vos arnos de la luz. Vano son finto yo nel tuo disco io. Azota somaru m'indico vos arno che ogni scopo di tolo che gli aremo hogy még egyszer lássolom, ne félj a szememtől, hol a tanít Seguimos en Escritos en el Aire, espero que todos estén bien. Recuerden que es solo una leyenda urbana y una historia interesante tras una canción, ¿no? Esta fue la primera. Después de esta, y que la prohibieron y qué sé yo, vinieron miles de versiones. Pero no podíamos pasar las miles de versiones y elegimos una que nos pareció la más interesante, que es la de Diamanda Galas, que es una destacada cantante, artista, compositora y pianista que... hija de inmigrantes griegos, nacida en Estados Unidos, mujer contradictoria, enigmática, versátil, compositora y artista, cuya excepcional voz tiene una riqueza de matices y registros pocas veces encontradas en el mundo de las músicas alternativas, porque ella tiene una amplitud de 3 octavas y media, que es algo casi único. También tiene la particularidad de cantar con... gemidos, gritos, golpea el piano, es una música, una pianista también muy importante. Ella, hija, como contamos antes, de padres griegos, se forma porque su padre era músico, tocaba el bajo y el trombón en una orquesta de jazz y la inicia en la música, especialmente él quiere que toque y la inicia en la música tradicional griega y árabe, y se la hace dedicar solo al piano y no a cantar, porque según su padre, solo los idiotas y las putas son cantantes. Una declaración muy poco feliz, un poco horrible. Aparte de la comparación, ¿no? Pero por ello no estudiaría ópera hasta mucho más tarde, debido a la absoluta actitud de rechazo de su padre hacia las cantantes de ópera en especial. Luego se forma también como cantante de ópera, luego también como actriz... y después empieza a incursionar en la música como cantante. Vamos a escuchar entonces a Diamanda Galas haciendo esta controvertida canción prohibida y maldita que es Gloomy Sunday. Sadly, one Sunday, I waited and waited. break my heart, we're all broken. The flowers were all dead, and the words were unspoken. The grief that I knew was beyond all consoling. The beat of my heart was a bellow that was tolling. Saddest of songs. Then came a Sunday when you came to find me. They bore me to church, and I left you behind me. My eyes could not see what I wanted to love me. The earth and the floors are forever above me. The bell tolled for me, and the wind whispered, lover, but you I have loved, and I bless you forever. Last of Sunday. El aire de la radio se llena de música y palabras. Música y palabras. Escritos en el aire. Escritos en el aire. Poesía y música para terminar el día. Seguimos aquí en Escritos en el Aire. Ahora nos vamos a poner mucho más arriba porque venimos de unas canciones un poco oscuras, pero que con una historia muy interesante, ¿no? ¿Quién conocía esta historia? Muy interesante contar. Y vamos a tratar de traer, ¿no? Historia de canciones. Todos los programas, a ver qué esconde. Uno escucha una canción, pero no sabe qué hay atrás de esa canción. Les recordamos a nuestros oyentes que pueden llamarnos al 466-6559 o mandarnos un mensaje al 1561-540359. Ahora vamos a escuchar a Mario Benedetti con La Maravilla. Y después vamos a escuchar... ¿Qué podemos escuchar, Mariano? A ver, le decimos a los oyentes que nos llamen. ¿Qué tienen ganas de escuchar los oyentes? ¿Tienen ganas de escuchar una canción, un escrito, un escritor? ¿Quieren leernos algo? ¿Quieren venir? Vamos a escuchar a Mario Benedetti y algún temita lindo pegado. Maravilla. Vamos, mengana, a usar la maravilla, esa vislumbre que no tiene dueño. Afila tu delirio, arma tu sueño, en tanto yo te espero en la otra orilla. Si somos lo mejor de los peores, gastemos nuestro poco de albedrío. Recupera tu cuerpo, hacelo mío, que yo lo aceptaré de mil amores. Y ya que estamos todos en capilla, y donde quiera el mundo se equivoca, aprendamos la vida boca a boca y usemos de una vez la maravilla. Un poco más y a lo mejor nos comprendemos luego. Un poco más que traigo aromas de cariño nuevo. Volvamos al camino del amor. No importa lo que tenga que olvidar. Si vamos a sufrir por un error, preferible un ruego. Un poco más será un alivio para dos fracasos. Y si te vas, llévate al menos mis cansados brazos. Al fin que ya te di mi cariño, mi fe y mi vida entera. Y si no te los llevas, ¿qué me importa? Que se queden afuera. ¿Por qué te vas, mi bien? Tan deprisa, no gozas agonía. Si la noche se espera todo el día, espera tú también. El aire de la radio se llena de música y palabra. Música y palabra. Escritos en el aire. Poesía y música para terminar el día.

Hemos llegado al final de Escritos en el Aire. ¿Qué programa hoy? Estuvimos escuchando muchos escritores, escuchamos a Benedetti, escuchamos a Cortázar, estuvimos recordando al Cuchi Leguizamón, estuvimos pasando algunos temas nuevos e inéditos de Gabo Ferro, también estuvimos recorriendo esta historia tan extraña de la canción Gloomy Sunday, escuchando la original y una versión de las tantas que hay. Recién escuchando a los Beatles con I Am The Walrus, tema que está muy bueno, del disco Gira Mágica y Misteriosa, del que también está la película, que esa no la vi, las otras las vi. Submarino Amarillo la tengo, la vi, Help la vi, Anochecer un Día Agitado también. Son recuerdos que tengo de chiquita también, siempre las veía con mi mamá, las de los Beatles. Sí, Help la amaba, toda la historia del anillo, aparte me gustaba mucho los Beatles, a mi mamá y a mí también. Nos vamos entonces, nos vamos escuchando a Galeano con Las Casas de las Palabras, escuchando música, los dejo en compañía de cuentos, escritos, música, y nos reencontraremos el martes que viene acá en la 90.1, en esta radio recuperada. Recuerden que mañana tenemos un montón de programas en la programación de FM Moreno, a primera hora, recorte informativo, nunca es tarde, repetición de recorte, La Neurona y Tratar de Conquistar el Mundo. Me lo sé todos. Nos encontramos el martes que viene, le agradecemos a Mariano Castro por venirnos a operar todos los martes. Nos encontramos el martes que viene. Escritos en el aire. Escritos en el aire. Y las palabras se liberan del papel. Se liberan del papel. En FM Moreno. La Casa de las Palabras. A la Casa de las Palabras, soñó Elena Villagra, acudían los poetas. Las palabras, guardadas en viejos frascos de cristal, esperaban a los poetas y se les ofrecían, locas de ganas de ser elegidas. Ellas rogaban a los poetas que las miraran, que las olieran, que las tocaran, que las lamieran. Los poetas abrían los frascos,